lo que tú sabes de la vida. Y para evitar desilusiones enseguida, deja que de a poco te vaya enamorando y mi amor te vaya entrando de los pies a la cabeza. Y en tu corazón está la respuesta. Dame una señal bien definida. Si me voy, o aquí me quedo de por vida. Piensa y no dudes en quererme. Sabes de la vida, para evitar desilusiones enseguida, deja que de a poco te vaya enamorando y mi amor te vaya entrando de los pies a la cabeza.